de los paquetes, y luego hay al rato nos pueden explicar más los que vienen de algunos que están más integrados al proyecto Debian, nos pueden explicar cómo funciona, pero todas esas personas son voluntariados, y cuando ya ocupan algunos de los de los cargos más importantes es por votación de la comunidad, que bueno, nominamos a esta persona para encargarse de esta responsabilidad, ¿no? Porque hay ciertas cosas que sí son, se necesita que alguien decida, ¿cierto? Que esté bien, que voy a aplicar este. Es que ya me perdí, no sé dónde estoy. Yo creo que voy directo al. O lo vemos, leemos el que es de bien. Esa es la parte que esperaba aquí. No sé. Bueno, ahí en la página pueden leer como su descripción más completo. Yo lo estoy dando como un resumen pequeño, simplemente estoy faltando unos detalles. A mí me interesa que lleguemos más a la parte práctica más pronto para que los latinos. Entonces, la página de Debian, hay una liga que dice cómo obtener Debian y nos da diferentes opciones. Podemos descargar una imagen de instalación y ahí siguiendo las ligas tendremos que elegir las imágenes que está preparado para nuestro dispositivo. ¿En qué diferencia las diferentes imágenes? Principalmente es por el tipo de procesador que utiliza tu dispositivo. O en este caso casi todos tienen máquina de computadora portátil. Pueden tener diferentes procesadores. Actualmente la mayoría de los laptops viene con un procesador de 32 bits o de 64 bits y o son procesadores Intel o AMD, o los netbooks a veces pueden tener un procesador tipo Atom. Pero actualmente antes se tenía que utilizar muchos tienen todos esos diferentes versiones para PowerPC, por ejemplo, era de los Macs, de las máquinas de Apple más antiguos, pero actualmente incluso las máquinas de Apple utilizan un procesador Intel. Entonces, en realidad, para los laptops se reduce la elección entre lo que es el i386, que sería para 32 bits, y el otro que es el AMD64. Ahora, el i386 es por el Intel, por el procesador Intel de 32 bits. Se nombra así la distribución, o sea, todas las distribuciones de Debian preparados para una instalación de 32 bits, se nombran así i386, aunque no sean Intel. Se adopta ese nombre porque Intel fue el primer procesador de tener los 32 bits, entonces se nombra así. Igual, AMD fue el primer fabricante de hacer el procesador de 64 bits, entonces se nombró así. Pero en realidad tú puedes instalar el de AMD 64 en un procesador Intel que tiene 64 bits. Y viceversa, puedes instalar el de i386 que va a ser la distribución de 32 bits, lo puedes instalar incluso si es uno de AMD. Es una cosa en la nomenclatura que quizás creo que se podía trabajar un poco más de parte de Debian, es un poco confuso esa parte. Puede ser lo único que tiene que saber. El de i386 es para máquinas de 32 bits, el de AMD64 es para máquinas de 64 bits. Sin importar el procesador, siempre que tienes uno de Intel o de AMD o de Atom, incluso Adi, corrígeme si estoy equivocado, el i386 puedes instalar en las de Atom y el AMD64 y los de Atom. Pues prácticamente para todos los laptops es una opción entre estos dos. Pero ¿qué pasa si instalas uno de 64 en uno de 32 o al revés, uno de 32 en uno de 64? En uno de 64 no va a funcionar en una máquina de 32 bits, en un procesador de 32 bits, la distribución de 64 bits no va a funcionar. Sin embargo, sí puedes instalar la versión de 32 bits en un procesador de 64 bits. ¿Y qué diferencia eso de 32 bits a 64 bits? Es la cantidad de información que el procesador puede, con lo cual el procesador puede hacer cálculos, ¿no? A final de cuentas, el procesador, que es este chip muy importante de tu máquina, que es como forma una de las partes más costosas de los aparatos. Si tú ves los diferentes componentes en una, en un laptop, el procesador es uno de los más costosos, porque es el que hace toda la computación. En realidad es como un calculador, ¿no? O sea, hace cálculos ahí, ¿no? Todo, y eso, en eso se basa todo el resto de la actividad que se hace en la máquina. 32 bits significa que puede procesar cierta cantidad de información, números de cierto tamaño en un momento, y 64 bits es el loco, puede procesar más. Para mucho trabajo, muchas cosas que harías en la máquina, no habrá una diferencia. No sentirías ninguna diferencia en la velocidad de cómputo, pero en ciertos procesos sí, se van a acelerar más, se van a completar ciertos procesos de la máquina si estás aprovechando de toda la capacidad de tu procesador, que es de 64 bits. Antes todavía hubo unos problemas de como a veces no había cierta aplicación, el paquete de 64 bits no estaba listo para cierto programa o cierta aplicación. Pero me parece que esto ya casi, o sea, es raro que sucede ahora. Ya tenemos unos, ya varios años con el 64 bits y entonces eso casi no pasa. Entonces, en realidad, con confianza podrían instalar el de 64 bits si saben que tu procesador ya no es. Si tienen la duda, si sí o no tu máquina tiene de qué tipo de procesador tiene tu máquina, es la forma más fácil que pueden saber, lo pueden investigar en, bueno, una forma muy fácil es identificar qué máquina tienes, y si tienes Windows deberías en los, es que olvido mucho mi Windows, pero en el control panel, ¿no?, del sistema hay un administrador de diapositivos donde puedes conseguir más información sobre los diferentes componentes que es el panel de control, sí, el panel de control, hay una opción que se llama administrador de diapositivos y ahí se hace una lista de todas las diferentes partes de tu máquina y hay uno para el procesador y ahí podrías obtener más información sobre tu procesador para saber con qué estás trabajando. Si estás con Mac, igual debe haber algo así en el sistema. Con el Mac es un poco más fácil porque como es el mismo fabricante, está bien documentado. Si tú sabes qué versión de la Mac tienes, puedes buscar, o si tienes la duda puedes buscar en Wikipedia las máquinas de Apple y casi casi te muestran la foto y dicen, bueno, ese es el Apple G4 de 2002 y eso viene con tal procesador y tal, tal, tal, tal. Entonces lo puedes identificar en línea si tienes la duda. Es bueno saber antemano, por ejemplo, de esa. No sé si es la G4. Es Power. Todavía es Power. No, es básico Power de este Mac. Es la G4. En tu caso, por ejemplo, no podrías instalar este. Tú tendrías que descargar el que dice Power PC. Power PC. Ajá, porque esa sí es un procesador distinto. Eso va un poco atrás. ¿Alguien más con un Mac antiguo o algo raro? No, no quiere decir que es raro. No es raro, ¿no? Para el Intel es lo mismo. Escoges entre estos dos igual. No, el tuyo es la última versión, ¿no? Yo no sabía cuál era el plan, entonces empezamos a platicar un poco de. Vamos así analizando, pero en tu último momento, si quieres. Te voy a hacer. ¿Dónde quedamos? Estamos hablando de cuál distribución escoger y luego estamos platicando de cómo identificar el hardware con que cuentas, el procesador. Yo creo que es un primer paso que todos determinan si tienen un procesador de 32 bits o de 64 bits para saber cuál versión vas a necesitar instalar. Entonces puede cada quien así descargar. En este caso, pues no es. O sea, como es la Power PC. Tú ya. Es ahí está un poco obvio porque es el Power PC G4. Ajá. Ah, tú le vas a descargar el de G4. tú ya traes tus super instaladores, ¿verdad? Sí, ya traen los, pero ¿cuántas copias tienes? ¿Hacemos copias de esta? Sí, si quieres, ¿no? Sí, se lo pueden, desde tu máquina puedo producir otros. Atom. Vamos preparando para esto. Atom, ¿para cuál? Un Atom. Atom de, ¿es de 64 bits o de 32? Sobre pueden investigar, lo puedes buscar en Wikipedia, lucir un poco de información sobre este procesador. Si quieres sacar tu compu. La contraseña es... Nos toman un momento para investigar este dato. Mientras están por ahí, si están en Windows y están buscando en el menú de los, ¿cómo se llama? El panel de control, en el administrador de dispositivos donde tiene este listado, ninguna vez revisan qué tarjeta inalámbrica tienen. Si tienen una tarjeta Wi-Fi en su máquina, ven cuál tienen. Es bueno tener ese dato también de mano. Ahorita voy a explicar un poco más de qué es. Sí, he hecho una introducción muy breve a lo que es el production level. ¿Qué metiste? ¿Te metiste a Windows? No hice nada. ¿Por qué? ¿Sabes lo de ese compás? Entonces déjame cambiar en el blog, en la página del Pito Rally, la dirección. Pero pásame mejor la dirección. Bueno, una vez que logre identificar su procesador y la tarjeta inalámbrica, normalmente podrían elegir ya avanzar a descargar la versión de la imagen de Debian que les corresponde. En este caso ya tenemos ya descargado las imágenes y Jonathan ha preparado un instalador especial que trae las dos versiones y que trae todo, que tiene todo, entonces podemos hacer copias de eso. Pero el instalador que te proporciona Debian ya está bien, ¿no? Y hay un proceso que deberíamos mostrar de cómo hacer la verificación de una imagen. ¿Tú tienes uno ya descargado? No importa cuál, uno que está descargado y nos mostramos cómo llegar al sitio. Cuando tú descargas algo de la red, siempre deberías desconfiar en ello. No importa de que si está puede que perfectamente los muchas cosas pueden pasar. O sea, los que están manteniendo un servidor pueden estar tener buena seguridad para su servidor y pueden estar poniendo los datos correctos. Pero en cualquier punto del camino hay un ataque que se llama el hombre en medio, que se puede momento prolongado y es descargando algo que no es lo que piensas que estás descargando desde otro lado. Entonces, por razones de seguridad, siempre deberías verificar que lo que descargaste es lo que debe ser. Otra cosa que podía pasar es que alguien podía hackear un servidor y modificar los archivos que están ahí. ¿Qué podían hacer? Podían insertar malware, podían modificar alguna forma del sistema para que sea menos seguro, para que les dé puertas traseras porque podían acceder a tu máquina. Entonces, normalmente cuando vamos a descargar algo, necesitamos revisar. La forma más sencilla que tenemos de hacer eso es hacer un hash del archivo que hemos descargado para ver si corresponde al hash que la fuente del archivo nos dice que deberíamos tener. No es perfecto este método, pero es un inicio. El otro que puede pasar es que simplemente no se descargó bien, se cortó la descarga a la mitad o algo así, y entonces para verificar que lo has descargado completamente y que está para verificar la integridad de la imagen que descargaste, deberías ver el hash. Pero lo que les quiero enseñar es desde el inicio, donde llega la página. Les queremos enseñar algo aquí en la pantalla por un momento. Si pueden voltearse hacia acá para ver lo de la pantalla, para que les mostremos eso una vez, porque es un paso importante. Si vas a volver a hacer eso en casa, entonces es algo que sí debes hacer. desafortunadamente han hecho unas modificaciones en la organización de la página. Entonces, encontrar lo que llamamos los checksums, que son unos archivos que utilizamos para saber cómo verificar la imagen, ya no es tan fácil encontrarlos, pero ahorita les vamos a mostrar dónde se encuentran actualmente. Pues si llegamos a la página principal, en la sección de cómo obtener Debian, directamente vamos a las imágenes del ISO del CD. Ahí vamos a decidir descargar las imágenes por HTTP, o bueno, sí, este. Y más abajo. Y cuando llegamos ahí, ahí están los diferentes, entonces podemos descargar todo el CD o el DVD, no importaría cuál escogemos, pero la cuestión es que cuando la seleccionamos, la versión CD, ahí están todos los archivos que podemos descargar. En realidad, aquí tenemos diferentes opciones. Normalmente, si tú estás haciendo quieres hacer la instalación en el estándar más